escucha la sintonía de la mañana en la jornada de este jueves 9 de abril. Vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local para informarles, en este caso, sobre acciones formativas que se van a desarrollar en nuestro municipio, en nuestra localidad, y que llegan a través del Ayuntamiento de Ubrique mediante la Delegación de Bienestar Social. Se trata del octavo curso formativo en familia, Prevenir Educando, que se va a desarrollar durante los meses de abril y mayo en nuestra localidad, en concreto en el Colegio Fernando Gavilán. Asunto este del que vamos a hablarles a continuación con la psicóloga del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Moreno, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Virginia Moreno, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, son 8 años en los que desde el Ayuntamiento, desde Servicios Sociales, se trabaja para, bueno, pues precisamente formar a padres, tutores, educadores, personas que están relacionadas con lo que es precisamente el bienestar emocional de los hijos en materia muy diversa, ¿no? Se han ido, imagino, a lo largo de estos 8 años abordando distintos aspectos en función del posible cambio que haya podido sufrir también la propia sociedad, ¿no? Cuéntanos un poco esa evolución. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros siempre creemos que es imprescindible hacer una prevención primaria en el tema de, bueno, a la hora de prevenir las conductas de riesgo de nuestros menores de la localidad. Entonces entendemos que es fundamental orientar, formar, informar a padres y madres y, por supuesto, cualquier persona interesada en la educación de los menores. Entonces nosotros llevamos desde el equipo de familia, concretamente, ya este es el octavo curso formativo, cuyo subtítulo es En Familia, Prevenir Educando, y nuestra idea un poco pues es ajustar la temática a la demanda y la respuesta que año tras año, pues de alguna manera, en los cuestionarios de evaluación nos van transmitiendo los participantes de este curso. ¿Qué ha sucedido? Pues que empezamos con un curso formativo, los primeros muy generales, eran más bien conferencias, charlas, coloquios, temas diferentes, hasta que ya, bueno, pues el año pasado concretamente planteamos un taller más directamente dirigido a padres y madres, ¿vale?, que era el taller de equilibrio emocional de los padres y las madres, y a raíz de este taller pues surgió una necesidad por parte de los participantes de seguir trabajando este aspecto, ¿no? Porque nosotros pensamos, y también los participantes, que si uno como padre o madre se encuentra bien, seguramente sus hijos también están bien. Entonces, consideramos muy importante dar un espacio casi terapéutico al bienestar emocional de los padres y las madres para, de alguna manera, sentirnos mucho más relajados y tranquilos y seguros a la hora de transmitir cualquier tipo de valor y educación hacia nuestros menores. Un poco en resumen, a modo de conclusión, se comenzó pues un poco orientando a los padres sobre cómo educar a sus hijos en valores, sobre cómo, bueno, pues evitar esas conductas de riesgo que tú decías anteriormente, y ha pasado a transformarse esa escuela para padres en bueno, pues una especie de terapia, ¿no? Terapia de grupo, sí. para conseguir que los padres pues tengan ese bienestar emocional, ¿no?, que decíamos antes. Sí, sí, esa es la esencia, efectivamente. Además, los participantes, sí que es verdad que todos los años se añaden participantes nuevos, como no podía ser de otra manera, pero es verdad que, bueno, pues al repetir un curso y otro, pues te demandan como mucha más especialización y más profundidad en los temas que se trabajan, ¿no? Y entonces hemos llegado a este punto. Este año, concretamente, este curso va a estar a cargo en todas las sesiones de dos psicólogas, Cristina Sánchez y Begoña Jaén, que son las que impartieron el curso del taller de equilibrio emocional del año pasado, que te comenté anteriormente, y bueno, ellas están muy experimentadas, sobre todo en terapias de grupo, en formación, también en clínica, y bueno, la respuesta de la gente pues fue muy positiva ante sus intervenciones, y nosotros lo que queremos es que la gente esté satisfecha, por supuesto. Claro, vamos a echarle un vistazo a todos esos temas que se van a plantear durante el curso formativo, porque yo imagino que todo esto pretenderá también plantear una serie de recomendaciones sobre la conducta que solemos tener los padres a la hora de relacionarnos, ¿no?, estar con nuestros hijos para evitar situaciones de conflicto, ¿no? Es un poco como podemos conducir nosotros nuestras propias emociones, ¿no?, para transmitirles a ellos una, pues, mejor seguridad, ¿no? Sí, así es. Yo, será, imagino, intuido que es el hilo argumental, ¿no?, de toda esa serie de ponencias y conferencias que se van a desarrollar. ¿Cuáles son esas temáticas? Vamos con ellos, si te parece. Pues mira, la temática lleva un orden. La primera sesión, el curso empieza el miércoles próximo, 15 de abril, y la primera sesión, pues, es un poco la comunicación efectiva, cómo hacer para ser escuchado. En esencia, se van a trabajar las habilidades sociales. Básicamente existen como tres tipos, ¿no?, de estilos para relacionarnos, un poco más agresivo, otro más un poco más inhibido, y hay uno que especialmente el más eficaz para poder ser escuchado y también para nosotros saber escuchar y ser receptores a la información que nos están dando. Esto evidentemente extrapolado al ámbito familiar. O sea, va a ser básicamente la primera sesión. La segunda sesión, pues, va a ser las habilidades sociales también, pero centrado en este estilo intermedio más eficaz del que te comentaba anteriormente, que se llama asertividad. Es el estilo asertivo que consideramos que es el mejor camino para conseguir el equilibrio emocional. Yo tengo derecho a expresarme, pero de una manera asertiva, mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, para que tú lo escuches de la manera más adecuada y podamos entendernos, ¿no? O sea, la asertividad está un poco a medio camino entre esa agresividad y esa pasividad, ¿no? Efectivamente, ¿vale? Después damos un salto un poco más profundo a lo que es el autocontrol emocional, fundamental como padres y madres, vivimos en un mundo de estrés. Y entonces, pues, es verdad que los debates, todos los padres y todas las madres coincidimos en que a veces no es tanto el comportamiento de los niños, sino más bien el cómo estamos nosotros en ese momento estresados para soportar o no soportar ese comportamiento. Entonces, es muy importante también canalizar las emociones, y para eso es fundamental dar herramientas para favorecer el autocontrol emocional. Entonces, vamos a trabajar cómo controlar la impulsividad, las impaciencias que tenemos con los menores, la resolución de conflictos, etcétera. También se va a abordar a nivel de pareja, ¿eh? Importante también. La cuarta sesión, pues, como reflexión obligada un poco, ¿quién soy?, ¿no? Nosotros, evidentemente, cada uno tenemos un perfil psicológico individual que de alguna manera explica el por qué reaccionamos de manera diferente. Bueno, pues vamos a ver qué perfil psicológico tenemos, vamos a aceptarnos un poco y vamos a plantearnos aquellas cosas que no nos benefician y cómo las podemos modificar. Y la quinta sesión, pues, nos parece también fundamental, ¿no?, qué implica, ¿no?, en a día de hoy, ser buenos padres y madres. Esto, evidentemente, no hay un recetario, pero sí que es verdad que existen unas ideas falsas, unos mitos que no nos hacen ningún bien, porque ser buenos padres y buenas madres no es ser superwoman, ¿vale? Entonces, de aquí, pues, saldrá un debate, y de ese debate seguramente se expondrá una serie de ideas para que todos tengamos claro que ser buenos padres y ser buenas madres no es la panacea, simplemente es tener en cuenta determinadas pautas y tratar de corregir aquello que consideramos que no hacemos bien. Y eso es básicamente este curso de este año. Yo me voy a quedar con recuerdo que tuvimos aquí la oportunidad de hablar con la psicóloga conocida, ¿no?, en los medios de comunicación, con Rocío Fernández, con Rocío, y un poco reflexionaba también sobre este último aspecto que tú comentabas, y bueno, pues decía que para tener esa relación, ¿no?, con nuestros hijos y demás, lo que había que hacer era quererlos mucho, ¿no? Y yo me quedé con eso, porque, bueno, es tan obvio y al mismo tiempo tan no se le pasa a uno por la cabeza, ¿no? Sí, es verdad, ¿eh? Y es una obviedad, es una auténtica obviedad, vamos, no. Así que, pues, puede ser una manera de reflexionar también, ¿no?, sobre todos estos aspectos. En fin, como decíamos, en cuanto a lo que es el calendario de estas jornadas, hay que destacar que va a arrancar el próximo miércoles, el 15 de abril, y va a estar durante lo que resta del mes de abril y la mitad de mayo, hasta el 13 de mayo, impartiéndose cada miércoles esta serie de conferencias. Lo importante a señalar es que hay que inscribirse previamente, porque hay un número de plazas, imagino, ¿no? Hay un cupo. Bueno, en principio no se le va a denegar a nadie, ¿no?, la posibilidad de disfrutar de estos cursos, pero sí a nosotros nos interesa saber la gente que está dispuesta a participar para la organización, servicio de ludoteca y demás, ¿sabes? Siempre es importante. De momento, esta semana ha sido cuando se ha empezado a dar a conocer los cursos y la oferta, pero no sé si tenéis inscrito ya o es muy precipitado preguntar por esto. Bueno, nosotros el lunes hicimos el reparto en, uh-huh. en los colegios y en los institutos. Soy consciente de que el lunes no se pudo repartir en todos los centros educativos, pero ya sí, ya llevamos, creo que son unas 20 inscripciones, pero vamos, normalmente nosotros tenemos una media de 70, 80 inscripciones a lo largo de los años. Uh-huh. Todavía queda pues prácticamente uh-huh. una semana. Sí, todavía queda. Uh-huh. ¿Puede darse el caso de que haya personas que, bueno, pues a la mitad del curso decidan apuntarse y participar? Sí, totalmente, como si, vamos, que entendemos que también el poder acudir a las 5 sesiones uh-huh. pues puede ser un compromiso un poquito alto, ¿no?, para alguno de los padres o madres. Entonces, el único problema es que nosotros, evidentemente, entregamos un diploma, ¿no?, de reconocimiento al esfuerzo por acudir a las sesiones, y básicamente, pues, ese diploma se entrega a las personas que van un mínimo de sesiones. Entonces, lo único que puede suceder es que no tengan el diploma, pero pueden acudir a la sesión a la que estén interesadas, por supuesto. Claro, que realmente lo interesante, ¿no? Sí. Arranca, como decíamos, el 15 de abril, el miércoles que viene, en el Colegio Fernando Gavilán, y todas las sesiones van a ser siempre en ese mismo día, miércoles, día de la semana, y mismo horario, 5:30, 7:30, 2 horitas. Sí, porque además es el horario que venimos siempre, ¿no?, estableciendo, y que, bueno, que la gente, al parecer, está conforme con este horario. Es importante señalar que, un poco para facilitar también, ¿no?, la conciliación familiar y demás, puesto que estamos hablando de padres y madres, pues súper importante ofrecer un servicio de ludoteca que va a estar también en el mismo centro educativo, y bueno, en principio pues lo va a llevar la empresa Stiesport de aquí de Ubrique, como todos los años, y contaremos con 2 monitores para... porque claro, hay muchas diferencias de edades, hay niños pequeños, hay que encargarse con ellos de la merienda y demás, y otros pues para hacer actividades más lúdicas. Uh-huh. Pues se oferta también, por tanto, ese servicio de ludoteca para permitir a los padres llevar a cabo esta actividad sin tener que preocuparse por dónde dejan a los hijos, ¿no? Que, claro, fundamental. Claro, la verdad que sí. Hay que rellenar esa inscripción, como decíamos, entregarla en el Departamento de Servicios Sociales y, bueno, pues en principio simplemente participar, ¿no?, en la serie de conferencias del 8º curso formativo en Familia, Prevenir, Educando, dedicado, como decíamos, al bienestar emocional para padres y madres, que es algo que ha demandado precisamente pues los mismos asistentes, ¿no?, a esta serie de cursos durante los últimos años, que es lo que comentabas al principio. Uh-huh. Se ha ido evolucionando. Sí, es que para nosotros es fundamental hacer una valoración al final de cada curso, y bueno, nosotros intentamos responder un poco a las expectativas de los participantes, y esperemos que este año pues guste la oferta y tenga buena respuesta también por parte de padres y madres ubriqueños. Mm-hmm. De todas maneras, ya el año pasado, según apuntaba, ya se trató algo de esto, ¿no?, también en la última edición, ¿no? El año pasado dimos una pincelada con un taller titulado El equilibrio emocional de padres y madres, que consistió en 2 sesiones, y bueno, la verdad es que, bueno, pues la gente tuvo muy buena aceptación, y en las propuestas de mejora sí que ellos plantearon el ampliar este taller y hacerlo de una manera más profunda para que sea finalmente útil, ¿no? Pusimos un poquito el caramelo, y este año pues queremos poner una bolsita de caramelos para que, bueno, la gente... Es que también es verdad que el bienestar emocional es fundamental. Yo, incluso a usuarios, ¿no?, que no, hasta el día de hoy no son padres y madres, o por las circunstancias no han sido padres y madres, creo que este curso formativo viene bien a cualquier persona, ¿eh? Porque verdaderamente son temas, desde mi punto de vista, básico la felicidad de cualquier ser humano. Claro, de hecho, siempre estas acciones formativas estaban destinadas no solo a padres y madres, también a educadores, a personas que están vinculados con el entorno familiar y la crianza de los hijos, no sé, digamos abuelos, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, a lo mejor quizás sí que puede aparecer en un principio que está más limitado solo padres y madres, por aquello del bienestar emocional que se va a tratar para que puedan después cuidar mejor a los hijos y demás, pero nada que ver, ¿no? También puede interesarle a este otro sector. Yo pienso que sí, yo pienso que verás que va a ser una formación que después cada uno pues va a practicar y va a poner en práctica en el ámbito que evidentemente considere necesario. Entonces yo creo, no sé, el año pasado, por ejemplo, dimos relajación, dimos algunas técnicas también de atención de pensamiento, O sea que se dan pinceladas de herramientas que a nivel psicológico nos sirven para cualquier ámbito, no solo el familiar, sobre todo el personal. Claro, o sea, también igual es interesante para educadores, ¿no? Para profesores, maestros que trabajan con los pequeños, en fin, pues también puede resultar interesante. De hecho, vamos, que hay muchos participantes que tengo que decir que son maestros y profesores de aquí de la localidad. Claro, y te preguntaba antes por ese caso concreto, ¿abuelos y abuelas? ¿Acuden? ¿Abuelos y abuelas? Sí. Pues no, creo que no. Tendría que revisar bien la base de datos, pero creo que no acuden, pero evidentemente podrían acudir, ¿sabes? Que no es que podrían acudir perfectamente. Digo porque por desgracia en muchas ocasiones les compete a ellos bueno pues estar parte del tiempo del día a día, ¿no? con los niños, con los pequeños, y bueno pues también podrían estar interesados, ¿no? en recibir esta formación. Sí, hombre, lo ideal sería primero padre y madre, porque es fundamental también la coherencia, ¿no? En el estilo educativo de un padre y de una madre, en el caso de que haya una convivencia comunitaria. Y evidentemente también de los abuelos. Lo que pasa es que los abuelos también es verdad, ¿no? Que tienen otro tipo de aportación diferente a la de padres y madres, que aunque no sea tan teórica, y sí que es verdad que es muy enriquecedora para los nietos, ¿eh? Y que es una aportación que solo y exclusivamente pueden aportar los abuelos. Por su experiencia, ¿no? Sí, por su experiencia, claro. Efectivamente. En fin, pues el octavo curso formativo en familia Prevenir Educando arrancará el próximo miércoles en el Colegio Fernando Gavilán de 5:30 a 7:30. Se abordarán distintas cuestiones, todas ellas destinadas al bienestar emocional para padres y madres, que es la temática que se plantea en esta edición. Virginia Moreno, psicóloga del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento. No sé si algo más que se nos haya quedado pendiente. Bueno, yo animar a cualquier persona de la localidad que tenga disponibilidad en ese horario a que se acerque y de verdad, bueno, pues de alguna manera compruebe que son sesiones que merecen la pena escuchar porque nos va a aportar algo a nivel personal y por supuesto a nivel familiar. Vale. Bueno, quedamos con esa invitación. Muchas gracias por estar con nosotros y por atendernos. Venga, a ti. Buenos días. Hasta luego. Buenos días. Adiós.